¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, que va a estar dedicado exclusivamente a el reciente encuentro nacional de mujeres, el 30 encuentro celebrado en Mar del Plata, donde más de 65.000 mujeres asistieron a talleres, conferencias, charlas y también participaron, por supuesto, de la marcha multitudinaria anual, que inundó con decenas de miles de mujeres, consignas y pancartas las calles de Mar del Plata. Es decir, que la campaña que hacen los medios, generalmente previa a la movilización y a este encuentro, había generado otra vez una campaña de hostilidad en ciertas personas, en ciertos vecinos de Mar del Plata, que ven a las mujeres como algo que les invade su territorio. Lo que demuestra que el patriarcado y la teoría y la ideología del patriarcado sigue siendo fuerte y no se manifiesta solamente en el feminicidio, sino también en estas actitudes hostiles. De todas maneras, las mujeres dejaron claro de que tienen fuerza, de que tienen voluntad, que tienen inteligencia, desarrollaron muchas actividades y en esa marcha, en esa movilización, fueron reprimidas. Por primera vez en 30 años fueron reprimidas por la policía y por grupos neonazis que dirigía Carlos Pampillón, un personaje vinculado al candidato a intendente de la coalición Cambiemos, de la derecha marplatense, que estaba junto con un grupo de neonazis custodiando, entre comillas, la catedral. Hasta allí se acercaron varios miles de mujeres, obviamente denunciando la política de la Iglesia con respecto al aborto y con respecto a todas las cosas que tienen y afectan a las mujeres desde el punto de vista de la Iglesia, y se enfrentaron con la policía y con estos neonazis, detuvieron y retuvieron en la catedral a tres mujeres, las golpearon, después fueron llevadas a un hospital, y finalmente el encuentro terminó con una declaración de repudio a la represión policial y a este comportamiento de los grupos neonazis, y por supuesto ya se dio la cita del próximo año, que va a ser en Rosario. Allí, en este encuentro, este 30 encuentro en Mar del Plata, estuvieron las cámaras de Resumen Latinoamericano, varias compañeras nuestras participaron de los talleres, pero también filmaron y recogieron los testimonios que van a ver a continuación. Alimentaria, energética, ambiental y climática. Vivimos como nunca una profunda crisis civilizatoria. En todos los países del Cono Sur de América Latina se registran procesos de concentración de tierra, en particular en aquellas zonas que por sus condiciones naturales, institucionales o de localización se presentan como atractivas. ¡Que viva Chávez! Compañeras, yo represento, aparte de comunera, represento a las campesinas de Venezuela. Bueno, es una suerte que esté aquí, en verdad, no fui elegida por ellas, y en cierta manera pues eso me resta un poquito de valor, ¿no? Pero ya que tuve la suerte de llegar aquí, solamente les pido que nos enfoquemos en la lucha por la vida en la tierra, en defender la vida de la semilla, la soberanía de la tierra, la soberanía de las decisiones, qué es lo que vamos a comer, cómo los vamos a comer, si que no lo imponga ninguna transnacional y ninguna política. Es parte de nuestra lucha como mujeres, y que se incorpore a ese grito que oí hace rato: ni una más, ni una más sin conuco, ni una más sin chacra, ni una más desplazada de su tierra. Gracias. Comuna socialista, antipatriarcal o nada. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva las mujeres bolivarianas! ¡Viva! A 10 años de la derrota del ALCA, nuestro feminismo popular, comunitario, latinoamericano, antiimperialista, exige a los gobiernos que no firmen acuerdos de libre comercio, que anulen los ya firmados y que establezcan contralorías sobre las deudas externas que tienden a su anulación, por ser instrumentos de chantaje imperialista sobre nuestra soberanía e instrumentos de sistemático saqueo de nuestros pueblos. Bueno, nosotras como revolucionarias, y bueno, gracias a nuestro comandante, que fue el primero que se declaró feminista y se solidarizó con nosotras, con las mujeres venezolanas, y bueno, no, creo que no solo con las venezolanas, con todas las latinoamericanas, caribeñas y de todos los países amigos, aliados al ALBA. Yo pertenezco a un nombre muy largo, la Escuela de Feminismo, Identidades y Sexualidades Revolucionarias y Socialistas de Venezuela. Sí, es muy largo. Claro, este nombre salió de un gran debate por la diversidad sexual, y para evidenciar, y bueno, y para hacer de los compañeros trans y de los compañeros homosexuales, los compañeros lesbianas. Nosotros le decimos las maricas y los maricos, por nuestro dialecto, porque bueno, no eran solo las mujeres que vivían violencia doméstica, sino que también estaban los compañeros, y por la solidaridad y por la amplitud de nuestro colectivo feminista, decidimos ese nombre en colectivo y en debate popular. Nosotras como feministas también venimos haciendo un debate muy amplio, y bueno, lo pudimos elevar a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, que también se declaró feminista, para suerte de nosotras, de varios temas muy importantes, como lo es el aborto. Sobre todo, bueno, porque es un tabú en nuestro país, está penalizado, y muchos de nuestros colectivos no lo evidenciamos hasta que decidimos construir las comunas antipatriarcales, que es otro tema. Pero sí, de antipatriarcal y feminista. Causa de violencia, de femicidio, va. La compañera, vamos al frente, vamos. Va la lucha, compañera, vamos al frente. Hay que lo pide toda la gente, que se quita. Desde los pueblos. Es por eso que desde los territorios hemos estado y hemos venido construyendo propuestas para el país, no solo resistiendo, sino también construyendo. Y en ese sentido se ha construido, se ha llevado a cabo el Congreso de Territorios, el Congreso de Vivienda, y para el próximo año estaremos llevando a cabo, a principios, en el primer semestre, el Congreso Nacional de Mujeres, en donde las mujeres también sentamos nuestra voz, nuestra palabra, para construir esa paz desde nuestra perspectiva también, y que esta vez sí sea escuchada la voz femenina. Y también no solamente, digamos, que se lleve a cabo y que se pueda caminar esa palabra, como decimos también. Bueno, saludamos a todas las compañeras, a la fortaleza de este encuentro. Las mujeres acá en Colombia construimos, en Latinoamérica construimos nuevas propuestas para llevar a cabo y para pensar la transformación estructural que necesitamos como pueblo, como región. En ese sentido, pensamos también que la paz de Colombia es también la paz de la región, es una paz latinoamericana. Y desde nuestro movimiento, desde Colombia, un abrazo fraterno y revolucionario de todas las compañeras que resisten, que llevan 60 años resistiendo una guerra total del Estado terrorista colombiano contra el pueblo, que ha dejado hasta el momento más de 6 millones de desplazados y desplazadas, de las cuales 70% son mujeres, niños y niñas, que ha dejado 60 años de guerra, que han dejado más de 250 mil asesinados, más de 200 mil desaparecidos y desaparecidas, que tienen las cárceles más de 9.500 compañeros y compañeras que siguen resistiendo y que siguen diciéndole a ese Estado que por 60 años nos ha condenado a la guerra, que no van a poder con nosotros y con nosotras, porque hay un pueblo digno que sigue resistiendo en todos los rincones del país. Y desde ahí las mujeres colombianas históricamente hemos sido las que levantamos las banderas de la paz con justicia social, las que dijimos no queremos parir y no parimos más hijos y más hijas para la guerra. Las que decimos... Las mujeres, las que decimos que el proceso de paz es fundamental y que se tienen que abrazar los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno, y que se tienen que abrazar los diálogos de paz que se instalen entre el ELN y el gobierno nacional, y que tiene que haber un acompañamiento internacional, no solo de los estados, sino en realidad de los pueblos. ¡Qué momento! Dentro de estos están las cooperativas, hay muchas lideresas comunitarias, lideresas mayas, indígenas, que están luchando en favor de los recursos naturales. Lastimosamente también, como la compañera colombiana, por esas luchas, una de las mujeres indígenas de allá, de la cultura MAM, ella puso una denuncia a una empresa transnacional de energía eléctrica, y ganó la denuncia porque se aprovecharon de su espacio donde ella vive en el campo, y entonces ni preguntaron, ¿verdad?, de que iban a instalar una torre eléctrica ahí. Entonces ella ganó esa denuncia, pero también le ha costado mucho la persecución, las amenazas, y así como a ella, a otras muchas mujeres más que han estado involucradas en lo que es la en contra de las minerías. Allá se hacen consultas populares y en la mayoría la población indígena no está de acuerdo en que realicen la exploración y explotación de recursos naturales. Pero lastimosamente el gobierno no ha estado en nuestro favor desde muchos años. Lo que se ha logrado desde el 25 de abril a la fecha es que muchas manifestaciones, no solo en la capital, sino que también en los departamentos del país, estuvimos muchas gentes involucradas en el desacuerdo, en la indignación de darnos cuenta, muchas personas, de la corrupción que se ha apropiado de nuestros recursos naturales, que también hay desabastecimiento en los servicios públicos, Y entonces es así como han habido muchas manifestaciones masivas y también ahí se ha hecho presente la mujer. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Es un dolor rápido que llega al alma y hace gritar. Un golpe es un dolor lento que quemante. Un golpe es un trauma. Un golpe son varios miedos, miedo dentro y fuera del cuerpo. Un golpe es volver en el tiempo y que la memoria se vaya al pasado y hable en clave y en voz baja. Un golpe es la resistencia clandestina y pública. Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Así como hace dos semanas mataron a un bebé, porque como lo decía Laura, están haciendo las sedes en la zona de Choluteca, en Zacate Grande, y en un desalojo que hubo la semana pasada, mientras golpeaban a señoras, a niños y a niñas, le mataron al bebé de una señora porque estaba embarazada. Y esas cosas tenemos que decirlas, que la gente se entere, porque están haciendo desalojos de manera descarada. Yo soy de la zona sur, soy de Choluteca y soy de un pueblo. Y tenemos derecho a que la gente lo sepa. Y nos están desalojando de una manera increíble. Y a la vez también, ¿verdad? Queremos hablar de la campaña que también se está haciendo en este momento, que es para el abuso doméstico, que se llama Somos Trabajadoras, donde el eslogan es ni Nacha, ni Macha, ni tu muchacha. Somos mujeres dignas. Mi madre salió del campo cuando tenía 10 años a salir a la ciudad a trabajar. Salió a trabajar y lo que se encontró fue con un montón de hombres que abusaron de ella. Fue la puta de la familia, la mujer que trajo 4 hijas mujeres, todas de diferente padre, a la que recriminaron y la pusieron aparte, a la que hasta el día de hoy no se puede juntar con la demás parte de mi familia porque es la puta, la maloliente, la que no tiene derecho a nada. Y esas cosas suceden en Honduras. Y como les decía hoy a mis compañeras cuando estábamos presentes en la presentación, yo les decía, ustedes tienen un gran logro, Argentina tiene un gran logro, 30 años de poder estar aquí y manifestarse y hacer un montón de cosas. Hace dos semanas también nos prohibieron el derecho de manifestarnos, ya no podemos manifestarnos porque significa que nos van a ir a reprimir, y no podemos, tenemos que unirnos, así como Guatemala lo hizo, que por eso digo, es enorme, porque fue hermoso y es lo que nos está dando un empuje, y es lo que queremos que pase en Honduras. Y bueno, muchas gracias. Millones de alma en su cuenta, millones de represa en la tierra. En el año 2012 pasamos un año muy duro, uno de los desalojos lo enfrentamos las mujeres, decidimos hacerlo así, de hecho hay muchas de las hermanas de la comunidad que están también aquí. Nos rociamos con combustible y ahí esperamos en la puerta, en la tranquera que habíamos puesto a la policía. Cuando ellos llegaron, los amenazamos de que si entraban, nos íbamos a prender todo fuego. Y se fueron. No se animaron a entrar. Y bueno, fue un año así, todo un año en donde nos militarizaban el territorio, había órdenes de desalojo, imagínense lo que es vivir en una comunidad con la policía constantemente atrás de nosotros, de nuestros hijos. Y llegamos casi a finalizando el año, en donde lamentablemente estábamos en un velorio de una bebé que había nacido toda con malformación, producto de la contaminación que tenemos en el territorio, y estábamos en ese momento cuando nos damos cuenta que nuevamente un desalojo en puerta. Nos damos cuenta porque hay un camino y estaba lleno de vehículos de la empresa. Nos acercamos al lugar y había una mujer, un oficial de justicia que quería, después nos dimos cuenta que quería notificarnos del desalojo. Cuando ella se da cuenta que con nosotros no va a poder hablar porque nosotros no queríamos establecer ningún diálogo, solamente le pedíamos que se fuera, ella le da una orden a las topadoras que estaban sobre el alambrado para que ingresen. Entonces cuando la topadora que estaba al lado empieza a ingresar, nosotros decidimos resistir y lo hicimos con piedras. Eso duró 5 minutos, se fueron todos. Pero a partir de allí se inició un calvario para la comunidad porque después estuvimos detenidos un día, cuando se nos informa de que esta oficial de justicia había quedado herida. Enfrentamos una causa judicial que está muy próxima a ir a juicio, en donde se me acusa a mí concretamente de tentativa de homicidio. Y la justicia neuquina está pidiendo 15 años de prisión, bueno, para escarmentar, ¿no? O sea, si bien nosotros cuando hablamos nos toca hablar un poco de la comunidad y personalizar, porque la justicia hoy no condena a la comunidad. No se entiende el derecho colectivo de los pueblos y sí condenan individualmente. Pero lo que nosotros estamos ante las puertas de un juicio que tiene todo el tinte disciplinador para de luego poder condenar sí a luchas de masas, sí a luchas de otros pueblos originarios, y que puede ser un antecedente muy malo, porque en este último tiempo se ha generado todo un escenario de terror en el lugar, en donde incluso se nos está acusando de terroristas. Dictadura de Horacio Cartes, que es fruto de un golpe de Estado de las transnacionales. Ese golpe de Estado que se dio en el 2012, que arrancó con una masacre que mató a 11 compañeros que estaban luchando por el derecho a la tierra, porque las tierras de Marinacué en el departamento, en Curuatú, esas tierras son del Estado paraguayo y por tanto son nuestras, son tierras que deberían ser destinadas a la reforma agraria para poder producir alimentos sanos, y que el Estado paraguayo entró a defender y a expulsar y desalojar, asesinar y criminalizar a compañeros que estaban ahí resistiendo para destinar esas tierras a la soja de Monsanto, a esa transnacional que nos mata, nos envenena, nos criminaliza, que nos expulsa de nuestros territorios. ¡Fuera Monsanto de nuestros territorios, compañeras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera las transnacionales! ¡Fuera! Ese golpe de Estado no fue un golpe de Estado a un gobierno, ni fue un golpe de Estado a un país. Fue un golpe de Estado a nuestra América, a nuestros recursos naturales. ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Te lo canto! ¡Legaliza el aborto y que se vaya Monsanto! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Te lo canto! No voy a hablar solamente de la lucha de mi país, que está dividido en cuatro, entre Siria, Turquía, Irán e Irak. porque seguramente, como también pasa acá en territorios latinoamericanos donde se dividen pueblos, no quiero hablar solamente de esa lucha, porque nosotras hoy estamos felices de que nunca tuvimos un Estado Nacional y que nunca tendremos un Estado Nacional. Porque el Estado es un instrumento fundamental del sistema patriarcal. Estamos acá hoy, como ya decían las compañeras, para visibilizar la lucha de las mujeres, porque las mujeres kurdas están, como las mujeres mapuches, como las mujeres colombianas que están presas. No puedo nombrar todas las luchas, pero todas las luchas que hay acá en Latinoamérica, que hay en Argentina, por ejemplo, también la lucha por el derecho al aborto, también tenemos en Kurdistán, pero las mujeres kurdas logramos con la lucha incorporar en las leyes turcas el derecho legal al aborto. O sea, en las leyes turcas está el derecho legal al aborto. He luchado durante años. Parezco joven, pero las kurdas y los kurdos, iraquíes, iraníes, turcos, sirios, crecemos en una situación de guerra. Deswegen haben wir dieses, man sagt immer, man hat dieses Militär, das Blut, das Militantenblut in unseren Adern am Laufen. Se dice que tenemos la militancia en nuestras venas, aber. Pero para poder transformar la sociedad y crear una sociedad ecológica y una sociedad feminista, tenemos que organizarnos las mujeres y no podemos no funciona el sistema de un Estado para poder crear una sociedad así. Hoy en día las mujeres kurdas en las cuatro partes de Kurdistán han creado un sistema que es un sistema con una mirada feminista y que se reconoce en todo el territorio kurdo. Y no me quiero olvidar de este cartel que tengo acá de la hermana Reina Maraz, que me emociona porque ella sí está condenada y nosotros tenemos que hacer algo por ella. Ella sí está hoy condenada, tiene una condena que se tiene que cambiar, pero eso se tiene que cambiar si nosotros tomamos esta causa. Van a contar las otras hermanas, no me voy a extender en eso, pero sí les quiero dejar esta agenda, porque ella hoy está condenada y no tuvo derecho, dentro de los derechos que tenemos como pueblos originarios, a ser juzgada o por lo menos a entender de qué se la acusaba en su idioma. Entonces, hermanas, yo les pido a ustedes, compañeras, que muchas veces yo sé que las mujeres somos fuertes y tenemos toda la garra para hacer, pero también ustedes en los movimientos feministas tienen que incorporar en su agenda la cuestión indígena, las mujeres indígenas, porque no lo vemos.